nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Muy buenas tengan todos del otro lado. Aquí estamos retornando a este Nosotros y los Medios, volviendo a usufructuar el espacio que con tanto tino doña María Concepción Velasco, nuestra cyborg compañera, utilizó durante todos estos días donde el mundial estaba candente y había partidos a toda hora y esa clase de cuestiones. Ya saben ustedes, ella se ocupó de llevar adelante maravillosos 4 o 5 programas y hemos vuelto, particularmente he vuelto, ya que don Gustavo Bulla está llegando atrapado por la maraña automovilística que suele acogotar la ciudad de Buenos Aires. No obstante, vamos a comenzar este Nosotros y los Medios de este maravilloso día, de estos maravillosos tiempos que estamos viviendo, salvo por algunas cuestiones extranjeras que no nos dejan del todo tranquilos. Pero vamos en principio a recordarles que este Nosotros y los Medios número 171, vamos a abstenernos de hacer referencia al concepto que la quiniela desgrana en un número como el 71. Les contamos que en este programa número 171 de este sábado 12 de julio de 2014 vamos a comenzar este programa saludándolos a todos, agradeciéndoles que estuvieran allí durante todo este tiempo que se ocupaba María Concepción Velasco. Vamos recibiendo a don Gustavo Bulla, que ha logrado sortear los obstáculos que la ciudad de Buenos Aires le impone a cualquiera que quiera transitar por sus calles. Y les contamos que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ¿por qué se van a querer comunicar con nosotros si todavía no dijimos nada? Bueno, pero por ahí ya nos tienen bronca de antes, ¿vio? Y están esperando que volvamos para cantarnos 4 frescas o incluso las 40. Todo tiene que ver con 4. ¿Cómo le va, Bulla? Me va bien y voy a decir algunas provocaciones al mero efecto de que nos llamen. Solo para que nos insulten. Aunque sea. Podrido de tanta soledad. 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación gratuita que tiene Radio Provincia para todos ustedes y que pueden usar. Ustedes llaman, dicen lo que quieren y cortan. Y nosotros aquí, si la tecnología nos es favorable, lo pasamos. Saludamos a Gustavo Buller, también tenemos que saludar a don Martín Gómez, que también ha estado allí todo este tiempo, a don César. Y mandarle un beso al hombre de las manos mágicas, el César Poffer, que les hemos salvado todo el verano, todo el verano, el invierno, en fin, ha salvado muchas cosas don César Poffer, a quien le mandamos un abrazo grande desde aquí, desde los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Saludamos y recordamos también que este programa lo integran de un modo o de otro la señora Ivana Casas y la señora Verónica Quiroga. Dicho esto, mi nombre es Gustavo Gordillo, digo, para completar el team, no me rompa los oídos, hombre, ese es el mío. Ahí está. Ahí estamos. Digamos que estábamos con las vías de comunicación, ya dijimos el teléfono 0800-222-1270, pero también tenemos otras vías de comunicación, ¿o no? Sí, tenemos, por ejemplo, correo electrónico. ¿Tenemos correo electrónico? Sí. La dirección es nilmedios, nylmedios@gmail.com. Pare, hombre, que anoto. ¿Cómo es? Nylmedios, sí. nilmedios@ sí. Gmail o gmail, sí. .com. .com. Ah, pero qué fácil. Y si quiere mandarnos un Twitter, hace lo mismo. Nilmedios@gmail.com. No. Pone @ Nylmedios, Nylmedios, previamente siempre, habiendo ingresado a Twitter y toda esa milonga, y se comunica con nosotros. Perfecto, y nos cuenta qué cosas tiene para decir, qué cosas tiene para aportar a este Nosotros y los Medios número 171, porque también puede hacerlo por Facebook. Si usted anda facebookeando por allí, puede buscarnos como Nos los Medios. Nos los Medios, allí le encontramos nuestras caras, nuestras cuestiones, y puede usted decirnos lo que tenga ganas. Me dio cierta impresión ponerme de este lado porque el vidrio refleja. Allá. Sí. Refleja y no la realidad. O por lo menos una realidad bastante pobre. Una realidad con la cual no estoy de acuerdo, diría un periodista. ¿Qué más? Tenemos, bueno, Twitter ya dijimos, y tenemos a todo esto un blog donde estarán subidos este mismo programa y donde están subidos todos los programas del ciclo, o casi todos ellos. Este blog tiene una manera de entrar, ¿no es cierto, don Gustavo Bulla? Sí, que es Nylmedios, como en las otras oportunidades, nylmedios.blogspot.com, y basta de cháchara y vayamos al programa, que bien que nos rascamos durante todo este mes. ¿Cómo? Mundialista. Ahí estuvo, en realidad no nos hemos rascado, no confunda, acá lo que tenemos es una señora galaica que nos ha convertido el programa en otra cosa, y que ahora estamos usufructuando su espacio. Sí, lo ha convertido en otra cosa que aparentemente de mayor agrado de la audiencia. Absolutamente, como corresponde. Sí, por lo menos una voz femenina y con tono exótico siempre es más valorada que nuestras voces masculinas. Digamos, de cualquier porque modo en la radio. Digamos, de cualquier modo, que este programa se trata en general de contar, de auscultar qué cosas hacen los medios de comunicación durante cada semana. Y nosotros venimos acá y lo vertimos, lo regurgitamos, lo vomitamos, digo, todas palabras adecuadas para esta hora del mediodía, para que ustedes hagan los comentarios correspondientes. Claro. Vamos a empezar, como siempre, haciendo referencia a un día como hoy, 12 de julio, algunas cositas que pasaron. Juana Zurduy pega el grito, doña Mercedes Sosa, que incluso la encarnó en la película donde sale esta canción. Así es. A la mismísima Juana Zurduy. ¿Por qué? Porque hoy, un día como hoy, 1780, o sea, hace una bandita de años, estamos hablando de 234. Sí, señor, exactamente. 234 años nacía doña Juana Azurduy. ¿Quién era Juana Azurduy? Bueno, muchas cosas. En principio era la, ¿cómo es? La esposa de un chabón. Sí. ¿Eh? No, diga, hay gente que no es la esposa de ningún chabón. Yo por lo pronto no soy la esposa de ningún chabón. Yo feminista, a mí me dicen, usted es la esposa de tal. Digo, no, yo soy yo. Bueno, primero soy yo, después tengo pareja, distintas actividades y demás. Pero esta era la esposa de Padilla y con él entraron a luchar por la independencia. Se sumaron al Ejército del Norte, anduvieron con Belgrano. Y cuando tuvieron algunas derrotas y cuando el gobierno de Buenos Aires, como era su costumbre de aquella época, los dejó en Pampa y la Vía y sin pertrechos, tuvieron que sumarse a las huestes de don Martín Miguel de Güemes. Allí, mediante guerra de guerrillas, combatieron a los españoles de distintas maneras, con distinto grado de éxito, hasta que se muere don Martín Miguel de Güemes y doña Juana Azurduy, ya viuda de don Padilla, nombrada coronela, generala y esas cosas, queda en la más absoluta de las miserias. Es recién don Simón Bolívar quien, en una visita a Bolivia, dice: este país más que Bolivia, en honor mío, debería llamarse o Padilla o Azurduy, ya que fueron ellos los responsables de su independencia y de su libertad. Esto decía nada más y nada menos que don Bolívar. Le dio entonces una pensión que luego algún otro gobernante boliviano se la sacó y murió en la más absoluta de las miserias, doña Juana Azurduy. Recién este año la presidenta de la Nación Argentina la nombró, la pasó de coronel a general del ejército argentino. Y bueno, una serie de monumentos, e incluso puso su imagen en un billete. El billete de 10 pesos, el nuevo billete de 10 pesos, que tiene de un lado a Belgrano y del otro a Juana Azurduy. A doña Juana Azurduy, un homenaje más que merecido de una patriota importantísima. Otro homenaje por ahí menos conocido, en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, donde funciona el Ministerio de Defensa, cuando asumió como ministra, primer ministra mujer, Nilda Garré. Uh-huh. Inmediatamente hizo poner un inmenso cuadro de la generala Juana Azurduy en medio de todos los próceres varones que han tradicionalmente jalonado el Olimpo de los patriotas, ¿no? Dicen que los cuadros de los otros próceres empezaron a mirarse de reojo. Y es probable, pero no, digamos, no sé si a ver quién le entraba o si molestos. Es también, digo, con esto quiero decir, es también una impronta de estos de esta última década, ya 11 años, la reivindicación no solo de la historia mitrista, sino de todos los patriotas que lucharon, sean ellos hombres o mujeres. Que no es otra cosa la historia no mitrista que la reivindicación de exactamente eso, de todos los argentinos, latinoamericanos, que lucharon por la independencia, más allá de que tuvieran jinetas o no tuvieran jinetas, que gozaran del favor de Buenos Aires o no gozaran de él. Ahí estamos. Doña Juana Azurduy nacía entonces hace, dijimos, ¿cuánto dijimos? 300. Dijimos 234. 234. 234 años nacía doña Juana Azurduy, la recordamos con la voz de Mercedes Sosa, y nos vamos a otro 12 de julio como hoy. Y este tema estuvo sonando. Después de mucho, mucho tiempo estuvo sonando en la televisión argentina. ¿Sí? ¿En dónde? En la televisión pública. Y bueno, no podía ser de otra manera. Claro. Y particularmente viniendo de un programa que emitía junto a Telesur. Ya me imagino. Y hoy vamos a tener un capítulo destinado. Claro que sí. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Canción que hacía las delicias de todos aquellos que despertamos al mundo político democrático allá por los 80 y sí, que descubríamos a don Carlos Puebla, que de él se trata. Carlos Puebla es el autor de esta canción, pero que en realidad era un cantante y un cantautor de boleros. Durante muy exitoso en Cuba durante la década del 30. Ajá. Se presentaba con mucho éxito en todos los teatros, pero no obstante, durante todo ese tiempo y sobre todo en la década del 50, antes de que los barbudos subieran al poder, don Carlos Puebla cantaba gratis en la bodeguita del medio. Ajá. Durante toda esa, que coincide con la estadía de don Hemingway por allí, por esos pagos, y estaba encantado de encontrarse con las personalidades con las que se encontraba y decía de chupar y morfar como rey, aunque no cobrara un centavo. Así que Carlos Puebla, uno de los cantautores y compositores latinoamericanos más populares, un tipo que tuvo muchísimo éxito, hacía su su agosto en la bodeguita del medio. Decíamos, fallecía en 1989, un 12 de julio como hoy. Y una cosa que uno se entera cuando empieza a rebuscar, digamos, don Carlos Pueblo, que es el autor de este Y en eso llegó Fidel, una guaracha, también es el autor de la mundialmente conocida, me acabo de olvidar el nombre exacto, pero la canción del Che Guevara, que sí. Tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ah, me olvidé el nombre. El nombre no lo sé. El nombre es muy, tiene que ver con lo que dice la letra. Pero bueno, no importa eso. Esa canción que todos ustedes conocen acerca de Ernesto Che Guevara fue compuesta por Carlos Puebla, pero fue compuesta no a la muerte del Che Guevara, como parece cuando uno la escucha. No, cuando el Che se raja de Cuba a seguir la revolución en el resto de Latinoamérica. Claro. Fidel Castro da a conocer la carta que el Che le escribe, y a partir de allí, esa noche, Carlos Puebla escribe ese de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Carlos Puebla, entonces, se moría en 1989, hace 25, digamos. 25 años se moría uno de los más grandes cantautores populares de Latinoamérica. Y nos vamos rápidamente al último 12 de julio que vamos a recordar. Porque un 12 de julio, como hoy, pero de 2003, hace 11 años nomás... Nacía Woody Allen. No. ¿De qué película de Woody Allen está sacada esta melodía? De cualquiera. Claro, ¿no? Esta melodía que fue compuesta e interpretada, en este caso, por el señor Bennett Lester Carter, que nacía allá por 1907... y se moría en el 2003, o sea que vivió una punta de años. Y 96 años. Y que fue uno de los más grandes compositores y arregladores de las big band, del swing y toda esa movida norteamericana ligada a los morochos, ¿eh? Uno de los más grosos. Tuvo composiciones y arreglos para Billie Holiday, Sarah Vaughan, Billy Eckstein, Peter Bailey, Chad Ray Charles, Peggy Lee. En fin, banda. Trabajó con todos. Con todo el mundo trabajó don Benny Carter. Como los Orozcos. Benny Carter, así es como se lo conoce a Bennett Lester Carter, y que a quien estamos recordando con esta composición que se llama Blues in My Heart, o sea, Blues en mi corazón. Y usted sabe que por 24 horas se nos piantó un lindo homenaje. Ayer hubiese cumplido 100 años el gordo Aníbal Troilo Pichuco. Claro, claro. Así que hoy no le vamos a ser rígidos en la... En la rigurosidad de las efemérides, pero igual... Alguna mención al bandoneón mayor de Buenos Aires. Recordar a don Aníbal Troilo es como recordar a don Osvaldo Pugliese, como recordar al enorme polaco Goyeneche, recordar a Carlos Gardel o Edmundo Rivero, digamos, no se los recuerda, están con uno todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y el gordo Troilo fue uno de los inventores prácticamente de lo que conocemos como tango moderno. Sí. Anécdota famosa es que un jovencísimo Astor Piazzolla hacía sus primeros pininos en la orquesta de don Aníbal Troilo, y el gordo le dijo, bueno, escribite los arreglos para un tema. Entonces venía Piazzolla con todo un mamotreto de hojas arreglada y el gordo empezaba a tachar, decía, no, esto no. Sí, esto no, todos hablan, esto de, no, la, esto hablan no. De la famosa goma del gordo Troilo con la cual borraba, y el propio Piazzolla en un testimonio dice, él me sacaba todo, yo le ponía todo lo que se me venía a la mente, todos los firuletes y demás, y lo sacaba y decía, la gente quiere bailar. Así que entonces con Benny Carter hacemos un pequeño salto y lo recordamos también al gordo Troilo, de quien se cumplió el aniversario en el día de ayer. Y vamos hasta allá de Cháchara y Curucucú y vamos a meternos de lleno en lo que ha pasado en estos tiempos mientras doña María Concepción Velasco, Conchita, para los íntimos. Contra nuestra selección, es para vos. comenté una dirección. ¿Lo percibo solo yo, que tengo una dosis de maldad superior al promedio y demás, o no le creo nada a Fantino? Ha ocurrido una suerte de sobreactuación de los relatos. Decía Dolina con respecto a los cantores de tango. El negro Dolina hablaba de los cantores de tango y decía, cada vez hacen más morisquetas. Cada vez dicen, en cualquier momento van a decir, te doy mi corazón, y se lo van a arrancar del pecho y van a salpicar a la audiencia. Con los relatores de fútbol está pasando lo mismo. Después de aquel eficaz y nunca bien recordado don Gordo Muñoz, vino Víctor Hugo con toda una poética y una cosa dentro del relato. Le agregó unas 2000 palabras al relato. Al relato. Para gozo de la mayoría de los escuchas. Claro. Bueno, ahora parece que, o sea, que no tienen ni la verba florida ni la imaginación de don Víctor Hugo. Se trata de desgañitarse, hacerse pis encima y esa clase de cosas. Y vender un poquito poquito de humo patriótico. Absolutamente, de eso se trata, ¿no? Pero la dejaba para la Messi. Viene para Messi, Maleo. Messi, al arca. Bueno, acá tenemos un caso muy particular. Este es un relator de DirecTV. Sí, Pablo Giraldo. Sí. Que está totalmente loco cuando hace de periodista, pero es mejor relator que Fantino. Fantino no tiene la menor idea de cómo es el fútbol. Lo dice, cada vez que puede lo dice. Sus metáforas son todas tenísticas. Bueno, como todos saben, se ganó la vida relatando la campaña de Boca y... Pero ahí se da cuenta que no es de Boca. Ahí estaba don Pablo Giralt. No es de Boca. Hoy vine con periodismo de denuncia. Está muy bien. Ahí estaba Pablo Giralt, que tuvo la característica de ponerse a llorar en medio de los relatos. un fenómeno. Yo le doy la derecha porque hay uno que no llora ni a palo, digamos. Otra vez Di María, el tiro al arco de Messi, gol. Porque resulta que en medio de estos programas que iba conduciendo doña María Concepción Velasco, con música a troche y moche, había un mundial. Sí, claro. Este es Mariano Clos, para quien no lo reconoce. A mi juicio, el mejor relator de su generación. No podría decir lo mismo. El mejor relator de su generación. Víctor Hugo, para mí, es medio inalcanzable. Pero, digo, el mejor relator... No opinan así respecto de sus valores personales. No. Incluso usted tampoco. No, ni político ni ideológico. Es de reaccionario hacia la derecha cada vez que habla. En fin, esta selección que comenzó de menor a mayor, que fue vilipendiada por todos los medios antes que el Mundial comenzara. Nadie creía en la mayoría de los jugadores que allí estaban. Nadie creía en el propio Alejandro Saavedra. No, creían en cuatro, que de los cuales... Todavía no apareció la ninguno. La talla hay uno que sí, la dio uno. Más o menos. No, pero es que no se creía mucho en Di María. No, dentro de los cuatro. Digamos. Claro, pero no, Di María no era la estrella de los cuatro, ni mucho menos. No, era como complementario. Este que es el pollo. La puta madre. Giral. Giral otra vez. Hicimos una selección de... No tenemos... Escuchá. Quiero ver selección. ¡Qué cosa de parada! ¡El gol de María! ¡Argentino todavía, señor! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Sí, carajo! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol argentino de María! ¡Señor! ¡Gol! ¡Tres minutos! ¡Argentino 1, Suiza 0! Grosso, Giral. Bueno, estas son algunas de las cosas que estaban pasando durante el Mundial. Pero, aparte de que los muchachos jugaban al fútbol y destrozaban los pronósticos agoreros, como los deseos ilusionados de ver un fútbol lírico, en ninguna de las dos cosas pasó. No obstante, con una eficacia arrolladora, la selección ya está en la final y todos... Nos alegramos muchísimo de ello, ¿eh? Sea como sea, había que llegar a la final. Los muchachos llegaron y han hecho un gran esfuerzo, sobre todo en el último partido. Por ahí el partido más deslucido, pero no vamos a hablar de nada, para eso están todos los programas. Están todos los especialistas. Digamos que mientras ocurría todo esto, ya que no podían ensañarse con lo que más le importaba a los argentinos del momento, que era el Mundial de Fútbol, decidieron ensañarse con otro temita que tenía que ver con gente

la locura que embarga a los relatores de fútbol, si es que no la tienen de antes, pero por lo menos aquí se demuestra campante. Bueno, voy a omitir hacer referencia a los dos pasitos que dio el arquero de Nigeria. Yo he visto tiro libre bien pateado, ¿verdad? Jugó un tal Diego Armando Maradona en mi equipo. Pero ya no juega más. Y juega un tal Juan Román Riquelme en mi equipo. Así que no, de tiro libre puedo hablar un rato largo. Pero no importa. No, interesante alguna de las cosas que escuchábamos. Aldo Piñanelli, yo le comentaba. Sí, es un especialista en seguridad. Especialista de Banco Central. Sí, sí. ¿Con quién? Con Duhalde. Ajá. Y actualmente forma parte de los equipos económicos de el diputado Massa. Que pretende... Para. Vos estás el tipo que afirma que lo único posible a hacer en la Argentina o por la Argentina, acabamos de escucharlo, es garpar y sí. garpar. ¿Está laburando con Massa? Está laburando con Massa. Junto... ¿Pero Massa sabe qué piensa así, don Piñanelli? Sospecho que sí. Sospecho que deben tener una comunicación fluida, al igual que con Lavagna, con el muchacho este que acaba de distanciarse de Luli Salazar. Martín Redrado, ese. Delgado, digamos, que es el otro de los economistas que trabaja con Massa. Es decir, hay una mezcla de peronistas más o menos tradicionales, como Lavagna, a Piñanelli uno lo podría poner ahí, con neoliberales marca cañón, pero pareciera ser que la balanza la inclinan los neoliberales, ¿no? O sea que podríamos decir que Massa se está rodeando de un equipo económico verdaderamente hijo de puta. Con experiencia. Algo por el estilo. Después, respecto de la solicitada, es extraordinaria. Si le pagamos a los fondos buitres, va flores en la gente en la calle, parece más buena, todo diferente gracias al garpar. Yo creo intuir que María Concepción Velasco no leyó toda la solicitada, no, sino fragmentos selectos. Pues yo estaba esperando la parte en que decía que a mí me iba a crecer el pelo. Claro. Porque si es así, garpen, muchachos, claro, déjense de cosas. Bueno, esa solicitada que primero había salido, como lo menciona Víctor Hugo Morales, en el Washington Post, y al cual el gobierno argentino le contestó en distintos medios, no solo del país, vino acompañada por la visita de dos de los lobistas principales del grupo de tareas de Norteamérica en Argentina, sí, que sí, así es la traducción. Force, sí. El grupo de tareas, nombre muy oportuno, ¿no?, para nuestro país. Sí, hubo muchos que hicieron esa traducción y hacían referencia a lo que significa grupo de tareas en la Argentina, pero si uno se hiciera abstracción de eso, la Task Force eran los muchachos que invadían países, así se los llamaba, históricamente en la historia de la guerra norteamericana. La Task Force era la que venía a apretarte. Así que estos muchachos hicieron un viaje... ¿Puede haber una Task Force American Argentina? Es algo que se me escapa. Medio raro. Pero hicieron un viaje de emergencia aquí y reunieron en un coqueto recinto del Hotel Hyatt ahí en Recoleta. Se entrevistaron con, entre otros, periodistas de los principales medios de Argentina, como el diario Clarín, el diario La Nación y el grupo de Daniela Dar. Ah, está bien, los muchachos saben con quién hablar. Sí, parece que descorcharon varias botellas de Don Periñón, según dicen las crónicas periodísticas, y algunos de ellos no necesitaron muchos argumentos para convencerse de que esa era una causa justa, digo, la de los fondos buitres. Sí, claro. Pero es una buena señal, diría yo. Sí. Porque que Haddad, Clarín y La Nación están chochos de reunirse con los holdouts o fondos buitres es algo que uno ya sabe, no descubrimos nada. Ahora, que ellos hayan tenido que venir a operar con los medios argentinos quiere decir que se dieron cuenta que en la gran masa del pueblo argentino les está cayendo como una patada en las encías. Sí, el grupo Clarín y sus aliados circunstanciales, o algunos de ellos estratégicos, pareciera que no alcanzan para convencernos de que, como diría Piñanelli, economista del equipo de Sergio Massa, hay que garpar. Le decimos a don César Poffer que por favor ponga la tanda. Incluso. Que ponga la tanda, porque después a fin de mes hay que garpar. Comienza Espacio Publicitario. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. El Rabo Men, dice Martino, que está, yo creo que está consumiendo cosas raras antes de cada transmisión ese muchacho. En fin, seguimos recordando los goles de esta maravillosa cruzada de la selección argentina en Brasil. Sí, pasemos los goles porque la marca, la defensa y demás es difícil reproducirlo. Sí, claro, que es en todo caso lo que más se hace. El ruidito de alguien colgado del travesaño, clic, clic. Con esto estoy ofendiendo, sé que me estoy granjeando el odio de la mitad de la ciudad de La Plata, que llevan las venas. El bilardismo sabelista, el equipismo chico. Dominando el 10, va Messi. Lo presiona Fellaini desde atrás. Messi, Di María, Angelito, Di María. Ángel, quiere meter para Zabaleta y Higuaín al arco. Golazo de Higuaín. En fin, pero nosotros seguimos en este, nosotros y los medios, recordando las cosas que pasaban durante el Mundial, y así como hacíamos referencia a los muchachos mediáticos que se empeñaban en que los fondos buitres vengan a comer de su mano, particularmente de la mano de todos nosotros aquí en la Argentina, también hubo algunas cosas maravillosas. Sí, uno que yo mencionaba, que le pegaba de zurda, bastante bien le pegaba. Bastante bien, sí. Bastante bien. Y como, así como se dice que el mudo cada vez canta mejor, cada día canta mejor Gardel, Diego cada día que pasa juega mejor, más mejor. Jugadores veo mejor. Diego Armando Maradona, algún trasnochado de Telesur se le ocurrió la idea de juntar en un mismo programa todos los días a Víctor Hugo Morales y a Diego Armando Maradona. En vez de sacarlo a patadas en los oídos, alguien le dijo, capaz que está bueno, y lo puso en el aire, y salieron por momentos ciertos Maradonas full. Sí. Y nosotros hicimos un pequeño compiladito para recordarlo. Sí, cosas que quedaron para el recuerdo de todas las noches comentando la jornada de ese día y los invitados especiales que solo Diego es capaz de conseguir. Sí, absolutamente. Presidente, ex cracks de fútbol, lo que sea, se le siente al lado de Maradona y lo mira embelesado. Sí. Escuchémoslo. Diego y los medios. ¿Sabes lo que pasa? A mí me sacaron de Fiorito, me llevaron a Torre Eiffel y me hicieron hacer una conferencia de prensa. Yo no sabía lo que era Torre Eiffel. Entonces quisieron de que hablara como Galeano. No, pará, escuchame. Víctor Hugo lo soy, hermano. Diego y los medios.

Gracias. Qué simpático. ¿Cómo, para atacar o para defenderlo a Robert? Porque le vamos a hacer las dos cosas. Lo vamos a presionar, lo vamos a enjaular y Robert no la va a tocar. Y no va a tener contacto ni con Sneijder ni con Van Persie. Y te digo, y le vamos a ganar a Holanda y nos vamos a ir a la final. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Todos unidos triunfaremos y como siempre la haremos. Un grito de corazón, viva Perón, viva Perón, gran. Digámosle a los amigos de América Latina en especial, que hoy se cumplen 40 años, 40 años de la muerte de Perón. De la muerte del Pocho. Esto es un tributo y ustedes ahí cantando la marcha peronista. Sí, cantando la marcha peronista que la sacó el Tano Stefano de su teléfono y no aguantamos. Los peronistas tuvimos que hacerle el coro. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Se consolidó Müller además. Bueno, el flaco es, si lo pones en once, lo pone en once y vende ropa, ¿eh? Vende ropa, vende ropa. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Frente a Silesen, vamos Maxi, vamos por la final del mundo. Maxi, por la final del mundo, Maxi. ¡Vamos, Maxi! ¡Maxi, gol! ¡Gol! Estamos en la final del mundo, dice Pablo Giralt ante el último penal de Maxi Rodríguez. Sí. Que, bueno, qué manera de sufrir con la selección argentina, lo cual implica que se están jugando al fútbol. Digo, porque todos aquellos que dicen, no se puede sufrir tanto, hermano, nunca viste un partido de fútbol. Claro. ¿Te crees que ver un partido de fútbol o ser hincha de un equipo determinado es estar con una sonrisa del minuto cero hasta el 90? Yo soy de los que sostienen que el Mundial es una cosa parecida, pero no igual al el Mundial fútbol. Es otra cosa. Es algo parecido el Mundial fútbol. Es otra cosa. Es como... ¿qué es eso? Es la selección de cada país. Es decir, es lo que ocurre futbolísticamente todos los días, todas las semanas en los países determinados, sacados los algunos ejemplares de allí y armado con eso una suerte de campeón. Es como el mainstream del fútbol, no, es como que Hollywood para el cine. Esas cosas voy a decir algo paradojal. A ver. Lo disfrutan más los que no entienden nada de fútbol que los que les preocupa el fútbol todo el año. Por supuesto, pero eso es lo maravilloso del fútbol. Eso es lo maravilloso del fútbol. No sé si lo maravilloso. Sí, porque así, logra hacer no hinchas si a gente. No sé si es maravilloso. Cualquier fenómeno que logre hacer gustar de sí mismo a gente que nunca se ocupa de él es que está bien. Huye un antimundialista. Pero... La inmensa mayoría de los que están en Río de Janeiro no saben dónde queda la Deportivo Cambaceres. Pero eso ocurre con los argentinos y ocurre con los restos de los por que eso digo, entrada. Por eso digo que es un público distinto al del fútbol. Algunos se me echa ahí, pero no es el de todos los domingos ni nada. Pero bueno, bien vale quien te quita lo bailado, ¿no? Una alegría como la del Mascherano. Otro día. Machera no te quita lo bailado. Es digamos, una cosa alegría y festejo como el otro día y previsiblemente si mañana se da todo lo que esperamos, seguramente va a ser una alegría popular para desconcierto de algunos que empiezan a ver que los indicios no son tales como esperaban. Así es, el mismísimo Longobardi se sorprendía. En fin, yo quiero solamente, bueno, obviamente estamos en la final, una alegría inmensa, esperemos ganarle, yo creo que es posible, vamos a ver si se logra. Sí, fútbol. Si fuera básquet, yo ya se lo firmaba. Claro. Campeón de Alemania. Como el fútbol es otra cosa. Vale todo. Digo, pero se está olvidando que hoy a la tarde hay un partido que es muy importante. En el partido que van a disputar Holanda y Brasil, Holanda, esa que se cargó a la España campeón del mundo, y Brasil, el dueño de casa, con una historia de conquistas, hay una cosa muy importante en el partido de esta tarde. ¿Cuál es? Es por el tercer puesto. Sí, es uno de los partidos más ridículos. Sí, el Mundial tiene, en general, tiene cosas raras, como yo le digo. El tercer puesto es raro, porque lo juegan dos que perdieron. Sí, dos que no quieren jugar ese partido. Claro, y uno de ellos menos que menos. Viene de comerse siete en su propia casa. No, se van a matar hoy, porque Brasil de alguna manera tiene que sacar alguna gloria de algún lado, y Holanda tiene una calentura. Robben se equivocó y dijo que Argentina no tenía ninguna chance de ganarle a Alemania. Esas cosas no se dicen. No, no, se equivocó, porque quien no tiene ninguna chance de ganarle a Alemania es Holanda. Claro. No, aparte esas cosas ni se festeja antes, ni se apostrofa antes. Tenemos una comunicación de alguien que quiere hablar con nosotros. A ver. Creedence. Los Creedence, tal vez. A ver. Brasil, decime que... Hola, chavales. Quise estar presente en el final del programa para agradeceros haberme dejado conducir la mayoría de los programas durante vuestro mundial. Muy bien, Conchita. Sí, durante vuestro mundial. Que claro que sé que el mundial se juega en Brasil, pero parece más claro que muy muy de Brasil no parece, joder. Y que si vais a organizar campeonatos en Sudamérica para salir campeones vosotros, avisad, joder, que no nos molestamos en venir. Que la España lo ha pillado de entrada y que por eso se volvió, chavales. Venga. Que yo, María Concepción Velasco, Conchita, os dejo un beso grande a todos vosotros, Gustavos queridos, Ivana, Verónica y Martín. Y a ti, César. Que ya me andaré por la ciudad de las diagonales esa para daros el beso que os merecéis, majo. Me despido. Y a ver cómo os va con los alemanotes esos, chavales. Lo que no entendí es por qué tuve que repetir eso de Pugliese, joder. Pero bueno, que los argentinos sois gente rara. Adiós, bonitos míos. Hasta la próxima. Di María para Higuaín, se va camino el gol, le sale el arquero, Higuaín escapa, la tocó por un costado, ta ta ta ta ta. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, pipi, ta ta ta ta ta. Y la pelota que entra al ladito del caño derecho del arco alemán. Al final del primer tiempo se hace justicia. Estás llorando de esta historia hasta hoy. A Messi vas a ver. Recordamos entonces todos los goles de Argentina durante este campeonato, y una frutilla como para ir saboreando para mañana. Sí, bueno, no vamos, Rani. Gracias a doña María Concepción Velasco, que nos hizo el aguante durante todos estos programas. Gracias a Martín Gómez, allí del otro lado, laburando como loco y con una eficacia notable para que este programa salga al aire. También don César Pófer, allá en La Plata. Verónica Quiroga, que se anda comunicando con nosotros acerca de las alternativas durante el programa. Y doña Ivana Casas, que está en Temperley. Y usted, Bulla, muchas gracias a usted. Bueno, de nada. Y un agradecimiento especial a los hermanos Fogarty, ¿no? Que voluntariamente nos han dado melodía y letra para la canción más popular de todos. Letra no, pero en este caso sí, digamos. Rima poética, qué sé yo, llámele como quiera. La cuestión es que el sábado que viene, a la una, el primer programa postmundial. Aquí, y los medios. Ahí está. Nosotros y los medios, festejando entonces el campeonato de Argentina, tal vez. Mi nombre es Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla estuvo aquí también, y todos ustedes del otro lado, a través del 0800-222-1270, volverán a comunicarse en algún otro momento. Que la pasen lo más copado que puedan. Recuerden la importancia del partido de hoy, recuerden la importancia del partido de esta tarde, es por el tercer puesto. Y mañana, por supuesto, todos a festejar, salga como salga, vamos. Ahí estamos. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós.